Bueno, un poquito ahí con Saxon en lo que comenzamos. Esto no va a durar mucho, se va a ir rápido. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, estamos tratando de hoy hacer la lechonera luego de haber ido al Ragnarok Metal Fest. Nos estuvimos con Martillo y ahí cantando. Pero hoy, nada nos detiene. Le doy muchas gracias a la gente de Junco que nos trató muy bien. Llevamos de un programa muy, muy, muy bueno. Poniendo lo que nos gusta, que es heavy metal. Y muchas gracias a la gente de aquí de la emisora que nos han dejado estar presente en este programa y en estas condiciones. Bueno, y hace un tiempo JC River me hizo unos intros y este es el intro número 4. Vámonos con ellos. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Time is money, oh yeah. Que impidan a sus hijos asistir a conciertos de música rock conocida como heavy metal, que según sostiene, promueven los cultos a Satanás. ¡Eso es joda! No, estamos con la Agenda 2030. ¡Es un afán! ¡Esto es satánico! ¡Es diabólico! ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Tanto gusto! ¡Yo soy Don Viagra! Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¡Nos están volviendo locos! ¡Qué jodida calor! Así tienen Disney World cuando los niños van y que hasta Mickey Mouse es pájaro. Coño, pero ¿qué es esto? ¡Queremos red! Para mí uno de los mejores cantantes que hay del metal en español, en castellano, el señor Silver Solorzano, de Silver Fist, del disco del 2022. No es un disco viejo, es un disco nuevo. Nunca dejes de creer, es el tema del disco No Quedan Héroes. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Asset Entertainment y Heavy Metal Bunker presenta por primera vez, después de 42 años, la banda pionera del power metal americano en Texas, Hellstar. All Hells Break Loose 2024. Entre ellos, la banda Epic Doom Metal de Puerto Rico, celebrando su 10º aniversario de Doom Lord. Los ganadores absolutos del Western Caribbean Metal Battle, la banda de Puerto Rico Left Over. Disfruta de una noche de puro metal pesado. Sábado 4 de mayo del 2024 en La Respuesta. Boletos a la venta en PR Ticket. Bienvenidos a la nueva lechonera de rock. Aplauso, ¿dónde está el aplauso? Por ahí. Este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Muchas gracias a la gente de Junco, de la Reserva, por la cual hemos pasado muy bien. Y hoy estamos presentando este tremendo programa que tratamos de hacer como podamos en las condiciones que estamos. Así que hoy va a ser un tremendo programa. He sacado un montón de música ahí, clásicos, buenos, cosas nuevas, cosas viejas, cosas que a ustedes les gustan, cosas que he escuchado en la semana. Así que vamos a tener un tremendo programazo. Vamos a comenzar diciendo que este programa se origina en metalpr.com y heavymetalmansion.com, y estamos también encadenados con nuestros hermanos de la República Dominicana. Estamos con la Avanzada Metálica y hardrock.com. También estamos por gelradio.ga allá en Caracas, Venezuela. También estamos a través de la aplicación Rock Nation en Costa Rica. También estamos por Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos también por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y como Lechón Atómico tiene la lengua pesada, no voy a decir más nada, pero yo iba a cambiar aquí, yo iba a hacer aquí un cambio, pero vámonos. Hoy tenemos muchos clásicos, como tenemos también música nueva. Así que, vámonos. De momento a mí me dio la gana de poner esta canción, porque la escuché de Junco para acá. Yo tengo ahí en el carro, en el coche, como dicen los españoles, tengo todo en aleatorio. Y de momento viene y me salió esta canción. Y dije, esto va para la lechonera hoy. Porque, pues, la pasamos bien. Así que un saludo a Víctor, que lleva ahí, no se deje toquetear. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Que hoy vamos a tener una clase fiesta aquí. Es un clásico de 1985 de Warsaw y Jericho. El segundo tema del disco expandido, el Murderer. Halloween. Ese es mi Halloween, Warsaw y Jericho. Porque no hay una cosa más cabrona que Mazinger. metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! 1984, estamos hablando de hace 40 años. Este disco de Warning, que lo va a tocar Queensrÿche, la versión de Queensrÿche que hay ahora, lo va a estar tocando en el Hell Hero. guarrería en la televisión. Qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Y... Pero es un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose en una guarrería. ¡Ay, mira que él dice que sí! ¿Verdad que sí? Alguna película, alguna cosa de teatro, cosa de bailar, cosa de eso. ¿Y a usted qué le gusta? Sí. La novela sí, me veo las tres. Empieza la primera y luego la segunda y luego la tercera. Yo es que tengo ya 80 años y he visto mucho, por desgracia. Que antes, todo el mundo para casarse se ha tenido que conocer, se ha tenido que besar y que estamos de acuerdo. Pero siempre escondidas. Pero así como las van como perras salidas, van corriendo a tirarse al tío, no la voy a hacer nada, señora. No. Pero que hacen así y se tiran como lobas. Las mujeres hoy día, sálvenos que yo soy mujer, pero son perras salidas. Los hombres, para uno que se tire a la mujer, hay 200.000 mujeres que se tiran a los hombres. Están como perras salidas. En cuanto salen, ¿qué sacarán? ¿Qué asco? Si es que... Valga, yo, mira, mano, yo no valgo nada hoy. Había, mira, en el fin de la nevera, o sea, lo más recóndito allá atrás de la nevera, había un coquito. Entonces yo dije, coño, ese coquito queda como desde el 31 de diciembre, o sea, hace como mes y medio. Y dije, déjame ver, déjame echarlo aquí en el vaso. Diablo, esto es casi un bizcocho, eso bajo como un tembleque. Eso está bien espeso, mano. Y le metí mano y dije, anda el diablo, aquí mañana se jodió el toile, porque es que eso tiene que estar, imagínate, eso es leche, me estoy mandando aquí una leche cortada que ni cruz. Un saludo a todos los amigos que están de la avanzada metálica, a Chucky, a nuestro amigo el Chucky que está por ahí de avanzada metálica. Y a todos aquellos de la República Dominicana que siempre están por ahí escuchando nuestro programa. Todos aquellos, a el otro día está Guido Arias por ahí. Estaba el Metalosaurio. Y todos nuestros amigos también allá. Allá vamos a ver si llevamos varias bandas. Ya, mira, ustedes no saben una cosa que yo sé. Bueno, que ya el Lechón Atómico se lo sabe todo. Pero... la primera banda de Puerto Rico que tocó en la República Dominicana se llamaba Rabia. ¿Usted se acuerda de la banda Rabia? Rabia yo creo que tocó allá en ¿cómo se llama? En Santiago de los Caballeros. Yo creo que fue que tocó Rabia. Fue la primera banda que tocó. ¿Viste? Ahí me lo están confirmando. Hay gente que dice, no, que fue tal banda, no, fue Rabia. Rabia es antes de Blood Rapture, que era la banda cuando estaba Damari viva, que en paz descanse. Era la banda de ella, de Damari. Después de Damari, pues Damari se fue de Rabia, yo no sé qué pasó. E hicieron Blood Rapture. Blood Rapture no fue, mira, Blood Rapture no, mira a mí, Deja Arrangement, estoy bojacho, Deja Arrangement. Pero Deja Arrangement no fue a la República Dominicana. El que fue después fue Blood Rapture. En los tiempos aquellos de Blood Rapture. Pero yo creo que antes de Blood Rapture fue otra banda. Así que me tienen que ayudar ahí. Así que ya van como 4, 5, 6 bandas que han ido de Puerto Rico a la República Dominicana a tocar. Así que qué bueno. Y esperemos que más bandas vayan a la República Dominicana a tocar. Que es nuestro país. Ah, sí, ahí como dice JC River. Los Rapture fue de los que fue. No digo más nada. Hay una banda de chicos. Saludos a Víctor Torres, a Kisman, a Lal Neruda, a JC River, nuestro amigo Garly Tommy, que nos está escribiendo por otras partes. A la gente de... Ah, chacho, si es que hoy todo el mundo estaba en el Festival del Ragnarok. Y yo estaba por allá, estábamos pasándola bien. No digo más nada. Vámonos ahora con un tema de una banda de una banda que se llama Acero Metal, que van a estar en el Hell's Heroes. Esto es un clásico de Acero Metal. Esto se llama Veloz Invencible. We'll be right back. Acero Metal, Veloz Invencible, el compendio de Acero Metal, de Acero Letal, Acero Letal. Vámonos con esto para que usted se ríe. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Blander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Clásico, clásico, clásico. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y aquí volvimos al estudio, así que aplauso. Saludos a todos los que están escuchando este tremendo programa, La Nueva Lechonera Rock. Miren, este año, en marzo, cumplimos 23 años. Les cuento lo siguiente, ya que este programa se encadena con AC Rock, tu mundo de rock online. Le decimos las siguientes menciones. El grupo Insomnia va a estar en La Respuesta en Santurce el sábado 2 de marzo tocando todo original como parte de la celebración del sexto aniversario de AC Rock, tu mundo de rock online, así que espéralo. Lunes, desde el lunes 19 de febrero, Evanescence regresa a los escenarios y el 9 de mayo se presenta en el Coliseo de Puerto Rico Evanescence, así que asegura tu entrada y consigue tu boleto en Tiquetera. Te invita AC Rock, Evanescence en Puerto Rico. En marzo del 2024, MC Rock celebra su sexto aniversario con una serie de especiales musicales en las tres estaciones, así que pendiente para más detalles. Aplauso. Y le cuento, Metal PR también en marzo 1 cumple su 23 aniversario. Hay dos emisoras de heavy metal y de metal pesado que cumplen años y que son las más longevas. Metal PR por 9 meses le ganó a la Avanzada Metálica, pero la Avanzada Metálica y nosotros somos hermanos de las dos islas. Y qué bonito se ve. Aplausos. Para no dar vergüenza, les digo que boté el coquito viejo que tenía ahí, porque me metí un buche de eso y dije, diablo, qué jodido sabor más jodido, parecía leche cortada. Y aquí abrí un poquito de un ron que tenía ahí guardado, que se llama Habana, un ron cubano. Le vamos a meter a ron cubano. Y antes de eso, nos vamos con un tema solicitado, que es un clásico. Es más, ¿dónde está clásico? Vamos a ponerle clásico aquí. Es un clásico del castellano. Vamos a un cuento que dice... Clásico, clásico, clásico. Llevas los días sin comer. El pelo largo está. el clásico del sábado negro, el pejo viejo de los Panzer. ¡Wow! Diablo, yo iba a poner el toca madera, no sé por qué diablo me sale el pejo viejo aquí. Vámonos con esto. Me siento indignado. Las redes sociales, sobre todo en Instagram, una base de mujeres pensándose cosas. Ya tengo 2 o 3 días viendo eso. Y así como una película ahí de la Barbie, que una mujer con un ripio, una vaina, y un hombre con una cupi, una cumbre. Por Dios, esta influencia americana, esto americano, esto degenerado. Esta gente quiere acabar con nosotros, con la cultura dominicana, esa mala influencia. Así tienen Disney World, porque cuando los niños van, y que hasta Mickey Mouse es pájaro. Coño, oh, pero qué es esto. Clásico, clásico, clásico. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional, que solo sabe demostrar su agresividad. Prisionero del asfalto, del humo y la locura, gladiador por el derecho a sobrevivir. Venezuela en 1985 fue que salió este disco de Paul Gilman, y me da cosa de que esté el mundo dividido en ideología, porque solamente debería haber una ideología, y esa ideología debe ser el heavy metal. No hay más nada que buscar. No voy a decir más nada. Vámonos con esto, que ustedes saben que es un suelta. Clásico, clásico, clásico. Que hay una gente que hay que tenerla en un situal, y una de ellas es Barón Rojo y otra es Vicente Mariscal Romero, que en su tiempo vio todas estas bandas y las echó para adelante. Las Flores del Mar, el clásico del volumen brutal de 1982, Barón Rojo. Y de momento Lechón Atómico dijo, coño, déjame ver si tiro algo también de otra banda que es clásica. Es clásica, vámonos con esta canción. Yo sé que ustedes van a saber cuál es. Zúmbala ahí. Clásico, clásico, clásico. Hablando acá, yo me acuerdo cuando esta música salió, que yo me creía que era, es que la música en español me entraba mejor. Me entraba mejor y siempre me entró mejor en las letras. Bueno, es otra cosa. Oye, toca la campana. ¡A beber, cabrones! Dedicado al Fellowship. Dedicado al Fellowship. Ahora que ya y si no lo somos, somos los viejos rockeros, todos los que estamos aquí. Y un saludo a Metalia 1970 que está por ahí, un saludo a Alvin, Alvin Sierra y la gente de la AAA que también nos está escuchando y nos manda saludos, así que un aplauso a Guido Arias que nos está escuchando en la República Dominicana, un aplauso. Saludos a nuestro amigo Martín que nos escucha desde México. Y aquí una pérdida, de hecho, Antonio le acaba de meter una patada aquí. Se me acaba de caer un trago que yo, chacho, yo no sé. Están pidiendo por ahí la música, poco a poco vamos a ir. Pero nos fuimos como en español de momento. Pero es que los himnos del metal dan más duro en el corazón cuando están en tu idioma vernáculo. Porque yo no niego mi raíz. Nuestras raíces son criollas, nuestras raíces son de aquí, son de la isla, son de la mezcla del español, el indio y el negro y todo lo demás que vino después. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no es bueno acordarse de eso. Deja ese demonio por allá. ¿Por qué digo ese demonio? Porque eso fue un demonio. Pero es un diablo. Estoy hablando del huracán María, con nombre de Virgen, y nos desvirgó. Pero esta canción de Che Huelche, que la voy a poner, que es de Che Huelche, me recuerda cuando estuvimos en esos tiempos del huracán María. Porque fueron los de nosotros, los mismos de nosotros, los que nos vinieron a ayudar. La primera línea de defensa fueron nuestros vecinos, fueron nuestros familiares, fueron los nuestros. Yo me acuerdo cuando fueron los vecinos que se juntaron y hasta bebíamos con los vecinos que no conocí y de momento los conocíamos e hicimos lazos hasta el sol de hoy. Y parece que a la gente de Che Huelche le pasó, pero no le pasó tan fuerte. Porque no le pasó como un huracán, pero parece que le pasó como un temporal. Y la canción que voy a poner de ahora es Che Huelche, son los míos. Escuchen esta letra, a ver si les resuena lo que pasó en María. Vamos a ver. Cada vez que escucho esta canción me acuerdo lo que pasamos en el huracán María. Y fue la primera línea de defensa, fue la gente. Del 2021, Che Huelche, el ICO de Defensa Civil, son los míos. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. With the cause of death. Cantante más infravalorado del heavy metal. Este se llama Harry de Tyrant Cochlin.

yo quisiera saber qué es lo que pasa entre 1986 y 1989. Porque 1988 fue ese año de tantos discos buenos. Este disco fue casi llegando al 88, 1987, septiembre. Pero fue un disco que metió una pescosa en el heavy metal americano. Este es el heavy metal de Estados Unidos. Este tipo de heavy metal. Que a la gente piensa, no, que el metal americano, que los glamour. No, no, no, eso fue los glamour. Pero este es el heavy metal, true metal americano. Sabotage, Hollow the Mountain King. Voy a poner algo ahora que ustedes van a saber que después que esta loca hable. ¿Dónde está loca? ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Say yo, oh, oh. digan lo que digan, usted puede diferir en términos a Black Sabbath, pero Dios solo, Dios está brutal. Esa es una de las voces más importantes del rock. Y he dicho rock porque el rock abarca todo. Vámonos con esto para que usted se ría. Quedaos ahí, Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. ¡Una botella de ron, vieja bruja! ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! And the seeds of death is sown. Déjame no decirles viejo, pero este disco tiene 40 años ya, porque salió en enero 4 del 1984. Clásico Defender of the Faith, un discazo que ha escrito, cementado en lo que es la piedra del metal. Olvídate de eso, vámonos con esto, que es lo que viene a Puerto Rico. No, eso no es esto, espérate, ¿qué hice aquí? Y Heavy Metal Bunker presenta por primera vez, después de 42 años, la banda pionera del power metal americano en Texas, Hellstar. All Hells Break Loose 2024. Entre ellos, la banda Epic Doom Metal de Puerto Rico, celebrando su 10º aniversario de Doom Lord. Los ganadores absolutos del Western Caribbean Metal Battle, la banda de Puerto Rico en Left Over. Disfruta de una noche de puro metal pesado. Sábado 4 de mayo del 2024 en La Respuesta. Boletos a la venta en PR Ticket. Bueno, un saludo a Pablo Metalosaurio, que nos está escuchando de allá, desde Argentina. No se pierdan todos los miércoles aquí por metalpr.com. Yo he habido dos o tres miércoles que lo he pasado, pero es que estaba ensayando. Estuvimos hoy tocando con los Martillos en Junco. Y la semana que viene vamos a estar con los Hijos de la Caña también en La Reserva en Junco. Así que aplausos. Pero como hemos estado ensayando y diciendo otras cosas, pues me he perdido unos programitas de nuestro amigo Pablo. Pero uno de los mejores programas, una de las personas que más es un conocedor de la música. Y no solo es que él estudia, él busca unas cosas que dice, diablo, eso está bueno. El mejor que hace la revisión del año es el Pablo. Mañana yo no laburo. Mañana es un día libre aquí, el día de los próceres puertorriqueños y de los presidentes de los Estados Unidos. Y aquí, como nosotros vivimos en una colonia, mezclan todos juntos. Pero que se joda, mañana es libre. Le digo lo siguiente, es posible, vamos a hacer una ñapa hoy. Hace tiempo que no hacemos una ñapa. Vamos a una ñapa hoy. Hoy va bien la ñapa. Así que después que se acabe el programa, usted va a ver que hay como un cierre y una desconexión y una reconexión. Así que, de momento a las 11, o llegando a las 11, vamos a desconectar y me voy a reconectar. Así que si hay una caída, usted rápido dele play otra vez para que se reconecte, porque vamos para la ñapa. Va a haber una ñapa hoy. Lechón Atómico, Cállate la Boca, hemos puesto clásico, la hemos pasado cabrón y la vamos a pasar más cabrón con lo que viene ahora. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico Headless Cross. Pero nos vamos a ir con otro clásico, porque el lechón atómico no está bien. Bueno, estoy bien, seguro que estoy bien. Vámonos con esto para que a usted le encanta. Clásico, clásico, clásico. Me acuerdo cuando la primera vez que vi a Lawness, esto es del disco Hurricane Ice, This Lonely Heart, clásico, clásico, clásico. Les cuento que yo vi a Lawness cuando vino aquí con Striper, allá en el Uriel, y dije, ¡pa'l carajo Striper! Esa noche Lawness tocó tan brutal que bueno, vámonos con esto que es un clásico, que se está acabando clásico, el tiempo, pero vámonos clásico. Con esto. Sin terminar, en tu espalda abrieron canales de sangre. podrán diferir de mí, pero este es el mejor cantante que ha dado Latinoamérica. Este sí lo es. Ya no está con nosotros, se fue al más allá, porque la diabetes se lo llevó. Arturo Huízar, el cantante más importante del heavy metal de Latinoamérica, es Arturo Huízar, es de México, es de Luzbel. Pero ahora, a todos ustedes, cuando se acabe el programa, esperen un ratito que vamos a una ñapa. Vamos para la ñapa hoy. Una ñapita como de una hora puede ser. Pero esta canción que viene ahora a todos los va a hacer llorar. Y nos vemos la semana que viene en una nueva lechona de rock, cuando el lechón atómico esté bien, porque no estoy bien. Estoy un poco tomado. Esta canción a mí me hace llorar. No digo más nada. Siéntela. Sí, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando Heavy.